Hoy, en los primeros minutos de la clase, seguimos practicando un poco cómo expresar la probabilidad en español. Profesora, por favor. Sí, dime, David. ¿Qué quieres? Una pregunta. ¿Y si volvemos a hacer el último ejercicio de ayer? Seguimos teniendo muchas dudas. Bueno, de acuerdo. David, ¿empiezas tú a leer tus frases?